Grandes y buenos días, grandes y buenos días. Gusto saludarlos, son exactamente las 7:31 horas de la mañana de un día martes. Saludamos a San Irineo junto a Claudio Salazar Eiper. Saludos a los amigos, Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sabe qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como no hoy? No sé, por eso le preguntaba. Yo tampoco tengo la menor idea. Sé que va a ser un buen día, tiene que levantarse con ese ánimo que van a resultar las cosas bien. Y si usted salió atrasado, como la vecina que me contaban recién, que va atrasadita, tómeselo con calma. Va con atraso la vecina. Estaba asustada, pero usted tranquila, vecina, que si se apura, igual no le va a sacar más de 5 minutos y... Usted puede... tranquila ahí, ¿ah? ¿Eh? Usted tranquila, dijo un amigo. Ah, papá, fuerte en la espalda, así que usted tranquila nomás, porque la idea es que haya calmada, no haya ser que un topón, alguna cosa, mientras se baja el tipo a dar las explicaciones del caso. No, claro. No, usted tranquila nomás. Distancia prudente, 1101, 1102, ¿así me hicieron a mí? 1101, 1102, 1103. Claro. Esa es la distancia prudente. 3 segundos más o menos de distancia entre un vehículo u otro. Claro. ¿Cómo se hace eso? ¿Usted no fue a la escuela? Tiene que ubicar un punto de referencia, por ejemplo, un árbol, un poste de luz, claro. un mismo letrero de señalética del tránsito. Pasa el vehículo, y el que va adelante, pasa ese vehículo y cuesta 1101, 1102, 1103. Y ahí tiene que pasar usted por el mismo punto. O sea, 3 segundos de diferencia. Eso le permite que si el otro frena en seco, usted también... alcanza a reaccionar. Alcanza a reaccionar. Mire cómo aprende usted con nosotros. Mire, paf, paf, paf. Fuerte la espalda. Vamos inmediatamente con las condiciones del tiempo. Por favor, pero claro, no faltaba más por su obvio. Desde las 7 a las 7 y media no cambió mucho, hay 8 grados de temperatura en estos momentos, vientos de 14 a 25 kilómetros por hora. Reiteramos, 8 grados de temperatura, vientos de 14 a 25 kilómetros la hora. La dirección del viento es norte. Ya luego de eso, el mediodía, vamos a tener medio de travesía porque va a estar de oeste, como en las películas. Va a ir hacia el mar el viento, ¿ah? Nubes 100% dice que cubrirán la provincia de Osorno con algunos atisbos por ahí, pero cosa pequeña. Durante todo el día tendremos chubascos. Máxima para el día de hoy, 11 grados. Temperatura que se va a registrar entre las 13 y las 15 horas. Ya lo sabe, tome las precauciones. No va a estar tan helado como otros días, pero sí va a haber lluvias. Dicho aquello, cambiamos la música e inmediatamente pasamos a dar una cantidad de información que tenemos el fin de semana que vamos a tener que podar un poco, ¿eh? Sé que me gusta. 27 son los minutos que faltan para 27. Las 8. Antes que pasar la información, pues también hay información, es decir, cómo está el estado de la ruta. Agradecido por la gestión de la prefectura de Carabineros que nos envió esto. Dice que la ruta 5 Sur, Osorno Puerto Montt, bien, transitable. Lo mismo para Osorno Valdivia. Lo mismo para la ruta 215. Se encuentra cerrado todavía. Dicen que vamos a confirmar el tema de la habilitación, porque entre hoy día y mañana habilitaban el paso hacia Argentina. Pero ahora los hermanos argentinos y los hermanos chilenos que están al otro lado hace mucho rato ya. ¿Sabes que encontraron drogas a todo esto? ¿Dónde? En un paso alternativo. ¿Ya? Porque los buses empezaron a dar vuelta por paso alternativo, tanto los que están por el sector de la Valdivia hacia arriba, y no me acuerdo, y hay otro en Puerto Montt. Ya, claro. Ya, no me pregunte, porque Pino Guacho se llama, ¿no? No, pero ese era el que estaba allá. Pues, ese era un cabaret no. En el rabo bajo. Ya. Bueno, ¿sabes que tú sabes esa talla, no? No. ¿Cuál? Un colega, amigo ¿ya? nuestro, en la mañana, se le confundieron también, pues dijo eso, que estaban todos estaban pasando por el Pino Guacho. Y dijimos, no, porque se está cerrado. Bueno, la ruta 215, ya. Como le decíamos, vamos a estar en cualquier momento informando ya, estamos limpiando las cabañas. Entre el martes y el miércoles nos decían iba a estar abierto, así que vamos a ver qué pasa. La ruta U22, de San Juan de la Costa, transitable. También la ruta U40, al mar, la más conocida. La ruta U55 es la de Puerto Octay, también es transitable. Cascada, sigue en las mismas condiciones, bien, pero hasta el kilómetro 15, porque ahí en el sector Abanico están construyendo están un puente. Construyendo el puente, del mismo nombre. Sí. La ruta U72 está de Riachuelo, transitable, nos dicen todo bien. La U16, Trumao, transitable, nos llaman ahí para decirnos algo. Ruta U91, Rupanco, transitable. Y pasos fronterizos, destacamento, dice todo permanente, están todos ya listos allá. ¿Habilitado? No, todavía no dicen acá. ¿Ah? El último comentario, ¿qué nos dicen por teléfono? El paso se llama Guajum y está por Valdivia. Por Valdivia, ya. Yo sabía que estaba por Valdivia, pero Guajum. Oye, buen nombre, ¿eh? Guajum. Guajum. Para que no se te olvide, ¿eh? Para que no me olvide. ¿Quién fue, Sergio? No, fue nuestro jefe. Don Juan Carlos Lemarí. Don Juan Carlos Lemarí. Para que vea que está en sintonía, ¿eh? A quien le debemos todo nosotros. Él nos mantiene mucho en el aire. Nos sopla todos los días. A eso me refiero. ¿Qué pulmones que tiene, ¿eh? Para mantenernos en el aire? Bien, pues, ¿eh? Yo sé que usted ahí lo estimo mucho. El paso Guajum. Espera que se me perdió algo súper importante. Guajum se llama el paso. El paso se llama Guajum. Hoy día, según esto, y si no que nos llame don Juan Carlos Lemarí Ogalde, director de Radio La Palabra, estaría de cumpleaños. O estuvo ayer, o está hoy día. Hoy día está de cumpleaños, según yo. ¿Por eso usted trae ese regalo? Claro. ¿No entró en la puerta? No. ¿Y lo compró acá en Carrasco Credit? Carrasco Credit. Efectivamente. Mira, nos juntamos la plata de todo acá, los cabros. No me va a poder creer. ¿No? No. ¿Qué le pasó? Ya son 23 los minutos que faltan para las 8 de la mañana. ¿Cómo pasa la hora? Y tenemos una cantidad de informaciones. Que no sé por dónde agarrarla, que eso lo tengo. Pero vaya, no, dele, juegue. Juegue con ello, juegue con ello. Vamos a ir de lo último a lo más antiguo, al revés de lo que pasamos. De lo más reciente. De lo más reciente, una información que nos llegó a través de nuestros amigos, primos, hermanos, de elranco.cl. Nos dicen que horas de profundo dramatismo se vieron en la tarde de ayer en Huacahue, a pocos kilómetros del sector Cucule, en la comuna de La Unión, a raíz del naufragio de un bote con tres personas que estaban pescando las aguas del río Bueno. Según el relato de Ricardo Alarcón Muñoz, de 39 años, que milagrosamente logró llegar nadando a la orilla y ponerse a salvo de las correntosas aguas del Bueno, la tragedia se desató aproximadamente a las 15 horas. La corriente, nos dijo, nos llevó hacia unas ramas y para esquivarla nos paramos. El bote se balanceó entrándole agua y nos volcamos. Yo caí al agua y nada, y nadé, dice, hasta ponerme a salvo. Yo vi cuando ellos venían atrás mío cómo pude salir. Ellos no salieron, relató entre sollozos. Las otras dos personas que estaban en el bote y que se encuentran desaparecidas fueron identificadas como Patricio Alarcón Muñoz, de 43 años, y un amigo de estos hermanos, identificado como Héctor Burgos Mautz. Bomberos de la cuarta compañía especialista en aguas abiertas llegaron hasta el lugar para iniciar la intensa búsqueda que culminó, dice esta nota, sin resultados positivos. Los voluntarios reanudarán la búsqueda durante esta mañana. Sin embargo, nos informaban que el bote fue encontrado aguas abajo de este accidente. Lamentable información, por mí. Lamentable información, hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. Si va a salir a pescar, si está usted participando de estos hechos, de la pesca, ¿no? Tiene que salir con un chaleco, salvavidas y todas las precauciones pertinentes. Sobre todo en estos tiempos que el clima está de repente un tan tanto complicado, que está, ¿cierto? El clima, oiga, sí, oiga, a propósito del clima, el sábado de la noche me llamaron muchísimas personas para reportar de volcamientos en la ruta U40 al mar. A principio me daban cuenta solamente de un jeep que se había volcado, pero no pasó ni una hora cuando otra persona llamó y me decía que eran tres los vehículos que estaban volcados pasado el sector de la cumbre en la ruta U40, debido a la escarcha, a la helada y el asfalto. Bueno, era de suponer, pero no pasó a mayores. Por suerte hubieron algunos lesionados. Nosotros registramos algunos en Pailú acá, lo vamos a conversar un poquito más. Por ejemplo, está el de la ruta U485, ese es Aguas Calientes. Ya, porque para la gente se ubique, hay también un furgoncito, un minibús, esto era de propiedad de las hermanas, le digo al tiro, porque era de una congregación. Del Sagrado Corazón. Así, ahí se volcó y solamente resultó con lesiones menores en un hombro, Natalia Coya Gallina, de 68 años, quien iba conduciendo el móvil y producto de la escarcha del pavimento que presenta hielo a esa altura, se volcó. Ella fue una de las tantas que resultaron con lesiones. El otro fue en la ruta U16, esta que queda por el sector de Franque. Ya. Ahí también volcó una camioneta conducida por don Carlos Garcés Raíl, quien viajaba junto a María Tangol Bontes y Samuel Reyes Arregá, además del hijo de este último, Diego. Todos resultaron con lesiones leves, derivados finalmente a su domicilio. También la misma razón, volcamiento por presencia de escarcha en el sector. Otra de las cosas que quiero conversarle, bueno, era el tema de que inauguraron un centro experimental de monitoreo climatológico en San Pablo. Bien, ya, por ello, ¿verdad? Bien, pues. Sí, van a saber la temperatura como debe ser. Lo otro, están reforzando la campaña de invierno de vacunación. El hospital base, nos contaba César Fernández, esto es importante por los fríos. Lo otro, hubieron dos detenidos en el barrio Bohemio de Osorno. ¿Y por qué? Y por andar vendiendo... ¿Trifulca? No, andaban vendiendo marihuana. ¿Y a cuánto? A Luquita. A Luquita la andaban vendiendo ahí en Diego Portales, andaban los chicos haciendo un negocio. Siempre andan con poquito para que al final trate de pasar por consumo. ¿Te acuerdas que lo hemos contado eso? Ahí fue detenido el Pablo y el Iván. Vendiendo... Oye, ¿el Pablo de nuevo? De nuevo cayó el Pableto. Es que dice que es buena plata, buena y segura, además que la mezcla con hojitas de té que roba de la casa, dice... Le sale bastante. Y un estudiante osonino intentó quitarse la vida durante este fin de semana. Ah, sí, eso lo leí, claro. Claro, bueno, el hombre dice que no se portaba muy bien en el colegio, entonces la directora le dijo, mire, ¿sabe qué, mijito? Expulsado. Vamos a expulsarlo usted. El hombre lo tomó mal, se volvió a la casa, se tomó cuanto medicamento pidió para matarse, pero en el transcurso se arrepintió y partió a pedir ayuda ahí a los carabineros de ovejería. Lo llevaron inmediatamente al hospital base Osorno, donde le hicieron un lavado y le salvaron la vida. Oye, ahora esto de intentar quitarse la vida y haber ingerido la pastilla, o aquellas personas que intentan ahorcarse o de alguna manera, pero que al final no terminan con su objetivo, ¿tienen alguna sanción por parte de alguna autoridad? Son citados a la fiscalía, sí. Entre comillas, la vida no te pertenece porque no te la puedes quitar. Claro. Ahora, también es cierto que comienza un proceso en el cual te envían a rehabilitación, tal como se te daña un músculo. 18 también... minutos para las 8. ¿Ya? ¿Cuánto? 18. Ah, 18. También existe una rehabilitación mental, así que lo más probable es que el joven tenga asistencia médica. Claro. ¿Ya? Y lo otro, que nos dejaba un comentario ahí que me parece también oportuno mencionarlo, yo creo que es correspondiente, dado los tiempos que corren, las circunstancias. Yo creo que la dirección del colegio no tuvo ninguna intención de provocar esto. Creo que la dirección tampoco asumía que este joven iba a tratar de quitarse la vida. Pero al final la dirección del colegio optó por una medida lógica, cuando el alumno no... Sí, pero tú no puedes andar sacándote el cacho tú, para entregárselo a quién... No, me refiero que la dirección del colegio hizo la lógica. Si el alumno no cumplía con las normativas dispuestas por el establecimiento... Yo no digo que fuera de la normativa. Yo digo que lo hizo y no pensó que el joven iba a hacer eso. Porque hagamos el caso que el chico se haya desmayado en la mitad de la calle producto de la ingesta y nadie hubiera pasado por alcoholismo, por ejemplo. Estaba curadito. Y el hombre no hubiera resultado viviendo con daños cerebrales o motrices, qué sé yo. Ahora, alguien da ahí una recomendación que a lo mejor podría ser válido, y si... este joven es un peligro para sus compañeros, a lo mejor hace la denuncia en el tribunal de familia, y el tribunal de familia determine con los antecedentes al joven reinsertarlo en otro establecimiento que tenga las condiciones, o llevarlo a un tratamiento. A lo mejor una alternativa válida, ¿no te parece? Puede ser una alternativa. Solo 16 minutos nos están separando de las 8 de la mañana. Este programa está dedicado a nuestro director de la radio, Juan Carlos Lemaría. Saludos para él, felicidades. ¿Ah? Oiga, que cumpla más y que se le noten menos. Claro. Así dicen de repente. ¿Eh? Este es uno de estos robos, tú de él lo leído, que pareció simpático. Roban especie y dinero por 15 millones de pesos de vivienda de Rahue en Osorno. Me llamó la atención. Y me acordé inmediatamente. Me acordé inmediatamente cuando conversábamos el otro día y tú decías, los robos están para el sector oriente de la ciudad. En Rahue, como que no hay robo. Y siempre a Rahue se le ha denominado como un barrio tal vez delictivo, conflictivo, pero no es así, son casos aislados. Son casos aislados. Pero 15 millones. 15 millones ya rompe la regla. Y usted sabe que en toda regla hay una excepción, como cuando decían octografía. Oiga, ese es chancho, ¿eh? Para guardar 15 millones. Pero quiero hacer un paréntesis, antes que me olvide lo que tú mencionaste, de que hay un prejuicio. El fin de semana conocíamos un tweet, un mensaje a través de internet de una doctora, de un consultor en la noche. Y decía, trabajando en Rahue Asalto. La doctora puso no así. No voy a decir el nombre, porque salió ahí. Pero ¿por qué no? Díganlo nomás. Si Rahue Asalto, llevo 4 suturas, el resto puros mocos. Oiga, esto, pero ¿por qué no da el nombre si estamos transparentando todo? No, pero dejémosla ahí. Le da miedo. No. No le da miedo. Dice, no, después la doctora retrocedió, dijo que faltaba médico ahí. Nos respondió porque nos dio cuenta y alcanzamos a captar el mensaje, no solamente nosotros, varios de los internautas que estamos constantemente en internet. y revisando lo que pasa ahí para informarle a usted. Qué lamentable, qué falta de criterio por parte de la doctora, una persona que tiene un gran nivel educacional y que esté denominando de esa manera al sector. Qué lamentable, lamentable. Yo hubiera dado el nombre de la doctora. Podríamos ser. Lo vamos a pensar. En hora de la madrugada nos cuenta, vamos a relatar el hecho de los 15 millones, ¿eh? De este sábado ocurrió esta situación. Carabinero de la tercera comisaría de Rahue llegó hasta un domicilio justamente de Rahue. Cuando minutos antes había quedado al descubierto del robo de especies. Según fuentes de este medio, lo que pudimos averiguar el fin de semana, en una vivienda, aprovechando la ausencia de los moradores, sustrajeron un televisor LG. Hasta ahí la cosa va, un robo normal. Pero esto plasma, ¿no? No sé, ahí no me llegó a tanto. Es que para ir sumando. Un PlayStation, un celular Nokia, un notebook y dinero en efectivo por 13 millones de pesos. O sea, entre el celular, el PlayStation, el televisor. Yo creo que era plasma. Claro. Porque los tiempos no están como para andar cargando un televisor tan pesado hoy en día. ¿Y dónde lo venden? No, y ya no roban que ya van quedando atrás. Los 13 millones estaban ocultos bajo un refrigerador en el dormitorio. ¿Y cómo supieron, oye? Claro. ¿Tateado? Ahora, mira, está la posibilidad de que los hombres estén dateados. Claro. ¿Cierto? O la experiencia lo hace buscar en los lugares menos pensados. La gente salió a compartir, se nos dice ahí los vecinos, salieron a compartir, los vieron, y andaban en el centro compartiendo y volvieron como a las 4, y ahí que se dieron cuenta que las puertas de su casa estaban abiertas. Oiga, de repente pasa que guardan las cosas en los lugares menos pensados, ¿ah? Y después se olvidan. Yo no le puedo decir por externo dónde hay que guardar, donde nunca buscan los chilenos. Le cuento una historia breve, muy breve. Bueno, esta me la contó un primo a mí, una compañera de curso. ¿Del primo? Una compañera de curso salió con la familia. ¿Ya? Entonces no halló dónde dejar guardado su notebook y lo guardó en el horno de la cocina leña. Oh. Después el papá llegó, la casa estaba helada, hicieron fuego. Tenía el cuerpo. Notebook al horno. 12 minutos no se paran de las 8 de la mañana. Es pura gente decente la que está escuchando la radio. Yo le voy a decir dónde nunca buscan. ¿Dónde? En el piso. ¿Cómo así en el piso? Nunca buscan los ladrones en el piso. ¿Pero cómo dejarlo tirado en la mitad del living ahí? No, pero ahí usted le busca su lugar secreto. Haga un lugar secreto en el piso. Ya. Nunca busca. ¿Y sabes por qué? Por una costumbre muy local. Nosotros no tenemos la costumbre de tener subterráneo. Ya. Entonces nunca buscamos nada. ¿Ustedes han visto esas películas gringas? Bueno, casi todas las películas que nosotros vemos son gringas. Y para todos los gringos es muy normal tener un subterráneo donde tiene la lavandería, donde tiene la bodega. 11 para las 8. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué hora me dijiste, perdón? 11 para las 8. Entonces, pero nosotros no. Nosotros es como las casas, población que entregan, ninguna considera un subterráneo. Y cuando una vez, me acuerdo, y más de una vez he dicho en alguna conversación, voy a ampliar la casa. ¿Qué va a hacer segundo piso? No, quiero hacerlo en subterráneo. ¿Y para qué voy a construir para abajo? Porque me ahorro ventana, aislación, qué sé yo, y puedo meter cosas. Y empiezo a dar las razones. No, pero crece para arriba. Pero para arriba tengo que hacerle pared, yo tengo que pintar canaleta, tengo que hacer una... Y lo quiero para una bodega, para tener la lavandería abajo. No, porque la gente no tiene la costumbre. ¿Te fijas? En Gringolandia no. Bueno, y como no tenemos la costumbre, nadie busca hacia abajo. Oye, a mí lo que me llama la atención es este sistema de alarma botón de pánico. ¿Ya? ¿Sabes tú que hay lugares donde lo instalan? En la casa habitación son de dos pisos. Vamos a hablar del caso muy, muy personal. Casa habitación de dos pisos. Pero el botón de pánico lo instalan en la mitad del living, ahí, abajo, en el primer piso. Ya. Se supone que generalmente el ladrón si ingresa a tu domicilio va a ingresar por el primer piso, porque en el segundo nivel están los dormitorios. Claro. Entonces a lo mejor va a ingresar cuando tú no estás o cuando estás durmiendo. Tú no vas a bajar al primer piso. Permiso, disculpe señor encapuchado que lo moleste, pero voy a presionar el botón de pánico. Un error, porque tiene que estar, no sé, yo creo, a mi manera de pensar, en el segundo nivel, donde tú sientas ruido y presionas de inmediato. ¿Alguna vez una opinión? Con conocimiento de causa. Yo creo que la gente que instala los sistemas de seguridad no tiene idea de seguridad. Tiene idea de instalación de sistemas de seguridad, pero no tiene seguridad. Es un técnico que maneja el tema de electrónica. Es un técnico. Claro. Yo he conversado con los chicos cuando he instalado y le he tirado la jineta, como ellos me la han tirado a mí. el por qué, yo le digo, ustedes saben cómo desactivar esta alarma, ¿cierto? O sea, si usted se propone el día de mañana venir a robar a mi casa, ustedes saben. Sí, me dice, efectivamente. Ahora, la gracia de un sistema es que tú puedes botar la llave y que nadie puede entrar. Claro. Y lo otro es que, lamentablemente, los chicos, ellos dicen, bueno, nosotros traemos un patrón de instalación, eso por alguien, y ese alguien, ¿es ingeniero en seguridad? No es ingeniero de seguridad, claro. Porque es un ingeniero. Porque la cosa no es fácil. Si los delincuentes no son tontos. Oye, además, otra cosa. Es el hecho de que tú no conoces cómo suena la alarma. Entonces, de repente, tus vecinos necesitan ayuda. Presionan su alarma. Y tú te preguntas, ¿qué será ese ruido? No, aparte que es como la alarma sonando de los vehículos. Claro, ya no las pesca nadie, guacho. Entonces, como que no la están pescando mucho. 8 minutos solamente nos están separando de las 8 de la mañana. ¿Habrá llegado la vecina bien? Espero que sí, que la vecina está bien. Está venido un auto la vecina y ya luego vamos a ver los antecedentes porque no sabemos si durante el fin de semana vendió el auto. Pero usted no dijo que iba a subir fotos del auto. Sí, pero del auto. Que necesitamos foto con ella porque... Foto de la vecina, ¿no? También de la para vecina. Que sepa con quién va a hacer el negocio. Claro. Oiga, saludo entonces a la gente que está de cumpleaños. Rodrigo Koenig, nos dicen aquí, Elsa Sepúlveda, Juan Carlos Lemarío Galde, lo saludamos nuestro director. Mañana estaría Marcelo Albo, Jessica Oyarzún, el jueves Gonzalo Espinosa y María Paz, no colocó el nombre acá. El sábado... No colocó el apellido. Jorge Oyarzún Quintana, estaría el día sábado. Ya, ¿no? Juan Saldivia. Ah, don Juanito. Don Juanito. Para que la gente sepa, don Juanito lo saludamos con mucho cariño. Gente de venta de publicidad de medios. Así es, don Juan Saldivia Peralta. Cumple 88 años. Ya. Hoy se mantiene bien entonces. Saludos. Y nuestro amigo. Le tengo especial cariño también a don Miguel Báez, camarógrafo, editor, dirección, Dinet. Saludos para él también. Miguel, ya un saludo para él. También un saludo a nuestro amigo que nos saluda a la distancia, Wilson González, muy temprano saluda, me dice, buenos días, compañero Lobo, buenos días, compañero Wilson, buenos días, compañero. Buenos días, Wilson, ¿cómo le va? Esperamos tenga una excelente jornada. Don Hugo Alvarado también está el domingo de cumpleaños. Ya dimos los saludos de cumpleaños. Sigamos con la información. 7 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Pero no todo son cosas malas, también hay cosas con la naturaleza, con los seres vivos. No me diga nada. Ya sé para dónde va. El caballo que cayó a un pozo, esto fue en Purranque. Así es, esto pasó también el día pasado y bombero llegó ahí y rescató a un caballito blanco. Bastante bonito el caballito, ¿no? Caballito blanco, llévame de aquí. Sí, claro. Esto pasó en calle Pedro Mon. Ahí llegaron, participó bomberos, carabineros, los vecinos, menos un tipo que sale en todas las fotos con manos al bolsillo. No, el chascón. El chascón, ¿ah? Él es chascón y ese, tiene manos al bolsillo. Ese da apoyo moral. Así es, ¿ah? En todas las fotos, envió esta información Gustavo Barría, y en todas las fotos el hombre sale manos al bolsillo. Piernas cruzadas, mirando como el resto trabaja. Lindo, ¿eh? Oiga, bien por el trabajo realizado por bomberos. Primero intentaron tirar el caballito con un camioncito o camioneta 4x4. No hubo resultado por el ángulo de tiro. Después instalaron un tecle sobre una camioneta 4x4, un tecle facilitado por un maestro mecánico. Bien por y él. Allí pudieron sacar a este animalito sano y salvo. Exacto. Ahí está. Así que ahora es caballito blanco, llévame de aquí. Llévame de aquí. Lo otro, se realizó el primer Congreso Nacional de Taxi Colectivos en Osorno. Nos dijeron de todo, me refiero a antecedentes, usted está la nota completa ahí, hecho justamente por la persona que le estaba hablando, nuestro servidor. Le voy a contar un resumidas cuentas que hubieron 88 participantes representantes desde Arica a Punta Arena de los taxi colectivos. ¡Oh, qué manera de haber gente! Estuvieron todas arriba en la Villa Olímpica, gente. Ah, ya se reunieron. La Municipalidad de Osorno. Y bueno, ahí los visitaron los diputados, la comisión también de transporte, la cámara, del Congreso, representantes de todos lados conversaron con ellos. ¿Cuáles eran los principales puntos para reunirse acá en la regularización, obviamente, de lo que están haciendo ellos, el primer Congreso a nivel nacional, en Osorno, muy bien? Y bueno, transporte ilegal, las licencias con puntaje, bajar la cilindrada de los vehículos, la regularización, la fiscalización. El mismo hecho de los conductores y su obtención de licencia. Ojo que el próximo año se dice que tendrían que tener todos los conductores contrato. Eso significa pago de FONASA, despido, justificarlo. El día de hoy, la verdad que el transporte de taxi colectivo se maneja en este limbo, que en un espacio donde todos nos hacemos como los lesos, porque hay trabajadores, igual que como ha pasado en todos lados, se sabe que trabajan por cuota, trabajan más de las horas que se supone que deben trabajar. ¿Te acuerdas que un conductor no puede estar más de 5 horas en un volante? Pero en el tema de los taxis colectivos trabajan hasta 12, trabajan sábado y domingo. Eso tiene que ir a regulación, y obviamente ahí va a haber alguna. También el tema de las licencias. El tema de las licencias. Ahora, oye, el otro día te fuiste al volcamiento de la ruta de camino a Puerto Octay. U55. Y entre las noticias que quedaban y que nosotros comentamos y dimos cuenta acá, era este hecho de las licencias de conducir profesionales que estaba otorgando una escuela de conductores de calle Prat, que está siendo investigada por la PDI. Sí, la verdad que eso nació de una investigación que se llevaba en Purranque, una denuncia, un trabajo investigativo que realizó una periodista de Megavisión, que al parecer detectaron algunas licencias irregulares. Hace un tiempo atrás, no mucho, hicieron un reportaje, de hecho, en televisión, creo que también fue Mega, de lo que estaba pasando en Rancagua con este hecho. Así. Entonces, llega este periodista hasta la municipalidad, conversa con el alcalde y le menciona, le dice, sabe que tengo una investigación periodística, y ha arrojado que desde aquí han salido licencias profesionales fraudulenta, no falsificada, sino que el proceso no se ha cumplido. Claro. Y en eso el alcalde toma carta en el asunto y comienza un sumario interno. Y con ese sumario empieza a trabajar la Fiscalía de Río Negro, la buena moza fiscal María Angélica de Miguel, le dice a los chicos de la BRIDEC, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, iniciaron una investigación. Esa investigación de alguna forma los lleva hasta esta escuela de conductores. Escuela de conductores que se cuenta en Prat con Pasado Prat, un poquito más arriba de... Bilbao, un poquito más hacia Prat, más Prat que Bilbao. Ya, bueno, pero ahí está Orbis, esa es la que sale en todos lados. Ya, y está siendo investigada, ¿cierto? Porque, ojo, uno de los que está dentro de esta empresa... estaría facilitando el tema. El dueño de la empresa, y lo conversamos con el jefe de la BRI, prestó toda la ayuda posible para solucionar este tema. La escuela sigue funcionando, los cursos para conductores, digamos que están iniciándose, continúan. La escuela no está siendo investigada como tal, sino está siendo investigado uno de los funcionarios de esta escuela, que habría facilitado todo el proceso que se debe hacer, que cuesta 200.000 pesos para acreditar conductores profesionales. Estamos hablando de transporte mayor, transporte pasajero. 220, según entiendo. 220.000 pesos, parece que la cifra está. Claro. Y el curso dura como 30 días y hay que pasar un examen. Y todo eso, según información que yo manejo, se dice que se estaría entregando esta documentación. En una semana se obtendría. Igual tendrías que pagar una cifra muy similar a lo que cobran por realizar el curso, pero es para acelerar todo este proceso. Estamos a un minuto de las 8 de la mañana, vamos a publicidad, ya estamos de regreso con más País Lobo Radio. Ocho de la mañana, 2 minutos. Fue cortito el corte publicitario. Como manga sostén fue el tema. Inmediatamente hemos seguido las informaciones. Durante el fin de semana también carabineros de la prefectura de Cabo Hornos detuvieron a un sujeto que era prófugo, pero en Puerto Montt lo detuvieron. Este estaba involucrado, este joven de 18 años. En el asalto del supermercado Carlito de Quinto Centenario. Exacto, muy bien. Ahí fue detenido este joven de 18 años, Sarón Eduardo Obredor. ¿Ah? Oiga, sí, ¿se habría dado a la fuga producto de que un medio de comunicación anduvo indagando y entregó más información de lo que debía? Sí, puede haber sido, los avisó. Los avisó del proceso que venía. Sí, la verdad que eso pasó. Yo no creo que haya habido mala intención, había premura por informar, pero no cayó nada de bien, porque cuando lo iban a tomar ya no estaba. Justamente estaban armando el paquete para detenerlo, porque la policía no se manda solo, las órdenes tienen que gestionarse a través de la fiscalía pedirse la orden al juez para poder detenerlo. Estaban en ese proceso cuando un medio de comunicación manifestó que estaba identificado, entrevistaron al dueño y todo el tema. Y ahí no quedó ni... Creo que quedó uno, que tenía una participación menor. Bueno, son cosas que pasan, ¿viste? En todos lados pasa lo mismo, me dijo Carretero, ¿no? Oiga, nuevamente tenemos este tipo de denuncia. ¿Cuál? Una niña de 16 años dice haber tomado un taxi colectivo muy de temprano, 6 de la mañana, ahí en Tarapacá con Concepción. Y en un taxi colectivo que le pidió que la lleve a Rahue Alto, el joven se pasó de largo y llegó hasta el camping Arnaldo Kane. Esto que queda a la orilla del Rahue, del río Rahue, ¿eh? Ahí la habría violado y luego la abandonó en Calle Real con San Luis, que es prácticamente al inicio de Calle Real, o al término, como quiera llamarlo, es un, o venga, queda muy allá, muy, muy lejos. Yo creo que volviéndose nomás de Arnaldo Kane la vas a dejar ahí. Bueno, la menor llegó hasta su casa, le contó a la madre a su vez le anuncia en Carabineros, Carabineros la llevó al diagnóstico con el médico y luego de eso acogieron la denuncia por violación. Siguió su investigación y nosotros lo que sabemos que ya esto lo habría tomado la BRISEC, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales a Menores. Por ahí nos dejaron un comentario, ¿eh? Nosotros nos limitamos a establecer la información ahí. Estamos pasando un hecho, una denuncia que no es menor, es la segunda, en menos de una semana, de denuncia de menores de edad acusada de violación. Sin embargo, nos dicen que el de la denuncia por violación ahí en el paso bajo nivel de Franque habría dado un vuelco, extraño vuelco. Lo vamos a preguntar todo el día de hoy, en el transcurso del día va a salir esa nota en paislobo.cl o en otros medios asociados, puede que salga un poquito más temprano. Pero vamos a preguntarle a la BRISEC en qué están esas dos investigaciones, dos denuncias menores de edad siendo abusadas. Saludos nos piden de nuestro famoso amigo que no hemos saludado mucho tiempo atrás. Bueno, ya saludamos a la vecina, saludamos al jefe acá, don Juan Carlos, vamos a saludar a Cuquín, al Mimo, al Alec, al Bori, al Pastor, ¿qué se nos queda ahí? Al Pollo, al Bigotón, al Feña, ¿a quién nos queda? Al Cayo, ya, estamos saludando a todos, pues, háganos recordar. Al Manzana. Al Manzana, un saludo al Manzana, gran amigo, gran persona. Ya, a Mandibulín se nos queda afuera, Mandibulín, gran personaje. Vamos a empezar a colocar fotos, ¿ah? Ahí, ¿quiénes somos? Vamos a colocar la sección, ¿eh? Ojo, ya vengo recuperado, me recuperé. ¿Ah? Mandibulín, ¿ah? Oiga, ¿y la sección de avisos clasificados? Está lista. Y el fin de semana. No, traje negro, es que estoy esperando, quiero inaugurarlo con la vecina. ¿Cómo? En el sitio, ahí, el espacio. Porque a esta hora lo están escuchando en su casa. Sí. Va a tener problemas que quiere inaugurarlo con la vecina. Claro, no, pero el espacio. El fin de semana hubo un siniestro en el Riachuelo que quedó al descubierto al mediodía. Oye, los vecinos no se dieron cuenta, no había nadie en casa. De hecho, esta casa habitación era ocupada de vez en cuando por parte de un trabajador que trabajaba, valga la redundancia, en Casma. Claro. Esto es el sector, en todo caso, de Costa de Río Blanco. Sí. Oye, ¿sabe que la foto que nos envió Gustavo Berría, que fue ahí al lugar, no quedó nada en la casa? Nada. Pero cuando alguien dice nada, es nada. Usted, algo quedó para... Nada, es como cuando uno hace un asado... ¿Y queda solamente el puchén blanco? La cosita blanca y unos palitos que no la se pluma, tienen... ¿Ah? Pero nada. Oye, y si usted ve bomberos en la fotografía es porque después familiares llamaron a bomberos para que puedan indagar al respecto cuáles serían las causas de este siniestro. Sí, oiga, otra cosa que me dio mucha pena fue la noticia el fin de semana del fallecimiento de una guaguita, un lactante. Su mamá de solamente 16 años se percató de que no respiraba su bebé y se había atorado con el vómito. Claro, estaba durmiendo, de repente vio que su guagüita no se movía, llamó a la ambulancia, pero lamentablemente el personal del SAMU no pudo hacer nada, la guagüita ya estaba fallecida. Lamentable información. Chuta, mira, realmente como que a mí me complica el tema, ¿eh? 8:08, 8:08. Oye, el fin de semana anduve para el sector costero, o sea, más bien el día domingo. ¿Anduvo para la costa, quiere decir usted? Claro, pues, gracias. Para Pucatrigüe. Adelante. Donde antiguamente había un pequeño transbordador, ahora hay un puente Mecano. Mira. Al final de Pucatrigüe, en el sector del río, hay un puente Mecano. Uno puede subir a un mirador muy bonito. ¿Y sabe qué quería destacar? ¿Para dónde apuntaba este comentario? Quería destacar que la comuna de San Juan de la Costa se ha preocupado muchísimo del aseo de la comuna. Cada cierta distancia en carretera hay contenedores para la basura. Ahora así lo bueno es que usted bote la basura. Digno de destacar. Ahora sí, el llamado de atención para los visitantes del mirador allá en Pucatrigüe, habiendo un contenedor de basura ahí, bote la basura ahí dentro, porque no la van a estar tirando ahí los papeles y todo. A un costado donde está el mirador, donde están los asientos, ahí dejaron basura tirada. No falta. Oiga, ahora, ¡Déle tiempo! 8:09 a.m. Este ejemplo es muy positivo, pero cuidado, la gente que de repente acumula mucho cachureo y mucha basura en casa, va en la ruta U40, camino al mar, y no, ¿cuánto? ¿Unos 5 kilómetros saliendo de Osorno? O tal vez antes, unos 3 kilómetros. Ya hay una especie de basural clandestino allí, había un furgón botando basura a orilla de carretera. Recordemos que es el acceso hacia el litoral en nuestra ciudad, así que cuidado, hay que mantenerlo limpio y hay que, además, obviamente, que colaborar con el aseo de la ciudad. La municipalidad ha estado llevando una campaña bastante fuerte, saca escombros, claro, pasa los camiones de la basura. Ahora, a mí me dicen, reconozco que aquí peco de ignorante, pero ya, una persona que sabe mucho me dice que cuando tú quieres ir a botar al vertedero, por ejemplo, por tu propia cuenta, te cobran. Sí. Obvio. Yo creo que no es una mala política, porque en la práctica le está ayudando. No, pero es que no es una mala política. Está bien que cobren. ¿Por qué? Porque en el vertedero hay movimiento de maquinaria, en el vertedero hay personas. Sí, pero está todo eso está pagado. Pero es que igual, pues, o sea. Ah, entonces ya. Pero es que el vertedero es concesionado. Pero está bien, no, pero. No es propiedad de la municipalidad. Ya, pero la municipalidad tiene también servicio contratado para recoger la basura, pero si tú no la depositas allí y quieres ir a botar más de lo que pudieras botar en el camión, dice que ya no cobran. Aquí Marcelo Velázquez dice que ya no cobran. Porque a mí me parece pagar dos veces, porque si yo estoy pagando algún grado de impuesto en algún lado, me están para retirarme, y más encima yo le llevo la basura, le estoy ahorrando trabajo, le estoy ahorrando bencina, le estoy ahorrando tiempo, digo yo. Bueno, en todo caso nos dicen más saludos, un saludo a Castor, a La Loca y a Chuck. Ahí el uy, qué manera de tener apodo a la gente. El Castor, La Loca y Chap. De repente vamos a hablar de esto, de los apodos, cómo se generan. Dice, desde que llegó el alcalde Bertín, lo dicen acá, como alcalde derogó el pago. Ah, ya. Está en el contrato. Bien, me parece. ¿Qué lo dijo? Lo dijo Américo. No, lo dijo Marcelo Velázquez Vázquez. No sé si es Velázquez Vázquez. No, es Velázquez. Velázquez Cuchi Mai Mai. Ah, Peñi Peñikoski. Ah. Seguimos con la información, nos queda una. No, Velázquez Cancino, ¿no? No sé. Una sola nos queda, un confuso incidente. Un vecino de la población de Rodríguez resultó con un traspaso por bala. Herida de bala en la pierna, en el porque la bala pasó. Sí. Don Alfredo Maripán Jeffy. De 46. Que tuvo el altercado con uno de 56. Sí, y ahí resolvieron el tema con un balazo. Le pillaron finalmente a don Juan Carlos, el que provino finalmente el balazo. Un arma a fogueo estaría adaptada para poder disparar balitas de verdad. La cosa no pasó mayores, pasó la bala. Fíjese que el médico habría diagnosticado la lesión de carácter leve. La bala pasó nomás, no pasó a buscar nada. Bien por él, gente que tiene suerte. Y le pasa a buscar la femoral, alguna cosa más grave. Damos cuenta entonces con eso de la noticia de ámbito local. Le vamos a hacer una repasada, pero breve, a las de Corte Nacional. Una, por ejemplo, la preemergencia que vive en estos momentos Santiago. 8:12. Han cursado más de 180 multas por uso de chimenea. Ya no se puede usar chimenea, ¿sabe usted? Acá no. Oye, llamó Rodrigo con respecto al tema del vertedero. Decía, bastante interesante el diálogo. Decía que, ¿sabes por qué fue la medida de no cobrar en el vertedero? Antiguamente se cobraba. Porque la gente llegaba hasta las afueras del vertedero o en el camino entre la carretera y el vertedero. Hay un camino enlascado allí, sí, hay una, como de un kilómetro y medio, y botaba la basura allí. Entonces el mismo personal del vertedero tenía que salir con carretilla, ¿viste?, y a recorrer todo ese tramo recogiendo basura. Bien, me parece que era botada afuera. Creo que era como pagar dos veces la tontería. Se optó por esa medida, pero no necesariamente, dijo, atribuible al alcalde Bertín. Ah, ya. Bueno, pero deje que el hombre gane sus puntos, se le han colocado publicidad en su radio, entonces tiene que... Acá no han puesto publicidad, En nuestro programa. En nuestro programa no han puesto, ¿eh? Marcia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquello, eh? Saludos, Marcia. Cuidado que se nos mete un candidato entre medio ¿qué vamos a decir? ¡Nada! No. Saluditos, Marcia, que tengas una excelente semana. Hay candidato, ¿eh? Claro. Saludos, Marcia. Marcia, saludos. Saludos. Yo decía que iba a hacer un pequeño resumen, amigo mío. Estaba diciendo de las cosas de noticias de orden nacional. También el gobierno mantiene alerta roja en Cordón Caudillo, dice, por escurrimiento, ¿ah? La intendencia de Los Ríos, no la nuestra, informó que esta medida es de precaución, a pesar de que la actividad eruptiva ha disminuido. También, más de 90 alumnos detenidos en desalojo de la Universidad Alberto Hurtado. Esto, ya, obviamente, en la capital. El operativo se efectuó durante la noche de este lunes y los jóvenes denunciaron violencia de parte de efectivos de fuerzas especiales. Era que no, si no querían salir a la buena, pues, hombre. Dos personas fallecieron por emanación de gas en Santiago. Una emanación de gas en el primer piso de un departamento en Santiago Centro dejó un saldo, dos personas fallecidas en la tarde de este lunes. Ello se produjo en San Francisco 224 con Tarapacá. Sin detenidos terminó persecución policial en el sector oriente. El operativo en el que participaron 10 radiopatrullas y un helicóptero. Se adoptó loco que cuatro encapuchados protagonizaran un tiroteo tras un violento robo en la comuna de Vitacura. Bien. Y faltaba más, esto nomás faltaba que se sumen. Confusam anuncia que se sumará al paro estudiantil del jueves. La confederación que tiene que... Sí, yo también, dilo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la Confusam en el paro estudiantil? No sé. ¿Solidarizar? Ellos solidarizan. Adelante, oiga, solidaridad. El programa de Mega anoche... Sí. Trataba del caso de Viviana Heger, ¿eh? Hoy lo consigna el diario Las Últimas Noticias acerca de esto. Se cumple un año de la desaparición de Viviana Heger y la madre dice que aún el caso no está... La madre apunta al marido, ¿eh? Cerrado, sí. No, la madre no la perdonó. Oiga, parlamentarios anuncian interpelación contra ministro Manalís. Diputado PS Juan Luis Castro y PPD Marco Antonio Núñez acusaron incapacidad y irresponsabilidad. Bueno, ahora puedo terminar el tema que estaba... Ah, pero que no sabía que terminar. No, es que le iba a pedir. Dale. Que usted le puede consultar a don Feña, pues. Ah, como ya. Ellos estaban indagando al respecto. Ah, ellos estaban haciendo investigación, le ha pedido Sonno. A los funcionarios de Puerto Montt. Sí. En realidad no le ha pedido Sonno, el... prefecto y jefe de la unidad policial de la prefectura provincial de Osorno, Fernando Navarro, junto a el jefe, en estos momentos, jefe de la policía internacional, Cristian Muñoz Hot, estaban a cargo de la investigación interna. Claro. Oiga, ¿cuál es el peor lugar para hacer pipí? En un monumento y en Perú. Acá no importa. Oye, a la hora que hace el resto. Si fuera por eso, varios de nuestros colegas estarían presos. Oiga, digo, por faltarle respeto al monumento. Oiga, pero me pregunto yo a mí mismo, me digo mismo. Con toda la introducción me olvidé que me iba a preguntar. Llegaste un momento bello, buscaste muchas palabras. 8 de la mañana, 17 minutos. No, lo que decía también el diario es que se habla mucho de este hecho, de que ellos en Perú valoran muchísimo sus próceres, sus héroes, pero acá en nuestro país muy pocos se acuerdan de que se viene el próximo mes ya el recuerdo de la batalla de la Concepción y poco y nada se recuerdan de ello. Bien, ¿eh? Oye, lo otro que estuve mirando también, ayer en el diario La Última Noticia salían ya los nuevos rayados de los billetes de Lucas, ¿lo viste? Ah, sí, le colocaron... O sea, no es que salgan así los billetes, sino que los chicos se han dedicado a pintarle pelo, bigote a los billetes de Lucas, porque son los más baratos. Ahora, yo creo que no habrá problema en recibirlo. Claro. Ahora, ¿cómo se llama el héroe que aparece ahí en el billete de Lucas? No me acuerdo cómo se llama, Eleuterio Ramírez. Eso pasa, ¿ves? Hay poco valor hacia nuestros héroes. Ignacio Carrera Pinto. ¿Ignacio Carrera Pinto era? ¿Cómo que el profesor Girafal? No. O sea, no, el señor Lapi. Yo en historia reconozco. Es que el tema de los nombres para mí es un temazo. ¿El de 5 lucas? ¿Quién? No, es la Gabriela, pero no. Pero es por el sobrenombre. Yo no sé por qué logro retener los sobrenombres. La Gabi. Oye, el otro día también llamé así, ¿vo? ¿Ya? ¿Aló? ¿Don Feña? Pues los sobrenombres. Pasa por los sobrenombres. Ya. Oye, yo sigo repasando lo nacional. Por favor. Sondeo reveló amplia disconformidad con avance de reconstrucción. Un 70% de los encuestados cree que ha sido más lenta de lo esperado. ¿Qué te parece? Alejandro Navarro y Jacqueline Van Rysselberghe son los políticos con más futuros en esta encuesta, que no sé qué tiene que ver, pero que están metidos ahí en el tema de la reconstrucción. Tengo una primicia en el plano del deporte, ¿eh? No, me diga. Bajó River. Ahí bajo arriba, ¿no? Fuerte, fuerte para los argentinos. Oye, qué manera de llorar lo de River, yo vi varias veces. ¿Escuchaste un relato de un locutor argentino, un narrador deportivo? ¿Uno que lloraba? No, y que decía, ladrones, sátrapas, hijos de... Sí, había una colega que le gustaba mucho ese formato de... Fuerte, ¿eh? Fuerte. Qué pasión lo por el fútbol. Lo comentaba por Facebook, decía que ojalá los comentaristas dijeran las mismas cosas acá. Qué pasión por el fútbol. Sí, pero como... Estos tipos tienen la mala costumbre de decir eso, lo dicen tanto, dicen tantas palabrotas. Ya es natural, ya es natural. Que ya no pesca nadie. Claro. Acá oye, dicen, oye, ladrón, y te tiran una demanda. A propósito del deporte, se viene la Copa América, ya queda menos de una semana, y hoy día Claudio Borghi entrega la nómina de los que viajan a Argentina. ¿Dónde va a estar la novedad? En los que no viajan. Claro. Y lo otro, ¿por qué canal va a ver usted de Copa América? ¿Ve fútbol usted? Poco. No, sí, la verdad que poco. Ya. Me gusta mucho el fútbol inglés. ¿No se impregna con la roja, con la marea roja? No, para los partidos de la selección sí. Eso estamos hablando. Pero no veo mucho fútbol, que la pregunta fue generalista. Y la verdad que generalmente espero hasta el último momento porque alguien me dice, oye, el partido se transmite, no sé, por tal lado. Y ahí lo voy a ver. Una encuesta está poniendo allí si lo va a ver por TVN, por Canal 13 o por BTR. Yo no entiendo que dicen la señal oficial de la Copa América, el canal oficial, y lo tiene TVN, lo tiene Canal 13, todos son los canales oficiales. Bueno, si esto está como... ganando la encuesta TVN. Ahora, pero es que es un tema de propaganda, si también pasa por los festivales, claro. No sé, por el de la Alicia la Carne acá y el de Viña en allá. Hay un medio que es oficial, pero el resto también transmite. Ahora, tendrá señal diferida, no transmitirá todos los partidos. Porque también había un tema de TVN, le vendió la señal HD a BTR, me parece. Claro. Y se quedó con parte de la señal, con la normal. O sea, si lo quieres ver en alta calidad, tienes que tener BTR. Ahí, ¿te acuerdas que está el primer problema? Sí. Nosotros hicimos nota, obvio. Y con ADECU reclamaba por aquello. Ah, la reventa, bonita. Tú dices, oye, dicen que tú miras solamente 40 o 20. ¿Quién escribió? Otros ven infieles de Chilevisión. ¿Quién escribió eso? Marcelo, que hoy está especialmente activo. Y Claudio mira Caso Cerrado, La Jueza y Los Simpsons. Oiga, y también nos hablan acá que, bueno, si fuera por detener a gente que hace en los monumentos. Oiga. Yo no solamente creo que aquí el gremio estaría en problemas, habrían varios que estarían en problemas. Parece que no solo yo miro todo eso, porque ¿cómo sabe todos los nombres? Seguramente él pasa pegado a la televisión. ¿Sabes qué? Yo tengo amigos que yo considero, pero tipos que la tienen clara, tipos sesudos, tipos leídos. 8 de la mañana, 21 minutos. Tipos referenciales, donde uno tiene una idea, analizan, fundamentos, no confunden información con conocimiento, ni conocimiento con sabiduría, y miran Los Simpsons. Y yo no puedo mirar Los Simpsons, lo veo tan estúpido. Me cuesta un mundo. Mi hijo mira Los Simpsons y yo aguanto como 5 minutos y no puedo. Yo miro Padre de Familia, reconozco que el otro día, ¿sabes tú que hice el ejercicio de mirar Los Simpsons? Porque he escuchado muchos comentarios acerca de estos dibujos animados. Pero es estúpido animado. El mono. Pero lo encontré entretenido, de verdad. No, sí, pero es que, no sé. Pero yo cuando mi hijo lo miraba un rato, aguanto un rato. Yo reconozco que el que me parece muy chalado, muy extremo, es Padre Marcelo, de Familia. Marcelo Velázquez. No, también. Ah. El Padre de Familia. Y se trata de una familia gringa, obviamente, donde el bebé, lo único que quiere es matar a su mamá. Y un bebé que habla, que apenas camina, y sabe que cuando grande va a ser homosexual. Mira la trama. El único inteligente es el perro que habla y está enamorado de su dueña. Y tiene una trama que ya aparte, y con eso tú logras una mezcla de unos diálogos, porque dice muchas verdades con mucha ironía, dice muchas cosas que no se atreven a jugar. Los Simpsons lo que hacen es destruir cosas y hacen burrescas, y está bien, alguien hará un análisis más profundo. Pero en Padre de Familia, con esta mezcolanza que es horrible, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte donde el niñito logra en su sueño matar a su mamá. ¿Ya? Y cuando va feliz, dice, maté a mi mamá. Se cae y se raspa la rodilla. Y dice, mamá. Bueno, aquí dicen que no hay como el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, Chamolín Colorado, el Doctor Zapatín. Sí. Pero lo conversábamos con mi hija, de 16 para 17 años, y ella me decía una cosa que y compartíamos, lo habíamos dicho. El Chavo del Ocho hoy día no se podría hacer en la televisión, porque no podría ver un niño viviendo en un barril, no se podría golpear, nadie hallaría bonito que don Ramón golpee en la cabeza al Chavo, o de que el Chavo nadie lo recoja. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los vecinos? ¿Sí? Claro. Lo disfuncional del Chavo, lo usurero del Guatón, encima era gordo. El señor Barriga. No se podría hacer. Hoy día nos parece simpático porque lo vemos a distancia. Hoy día de hoy no se podría hacer eso. No sería modelo. Oiga, muy buen dato. El doctor Jirafales fumando en clase. El profesor. El profesor. No, el doctor. El doctor. El profesor Jirafales. La Chilindrina con Mini. No se podría. Estaríamos hablando de... que impulsaría la pedofilia, ¿no? Claro. Saldría un par de tipos persinándose, dicen. Cosas así, no se podría hacer. Por eso digo yo, son bonitas vistas a lo lejos. Porque cuando yo estoy relatando esto, dicen, ay, como ese mono degenerado. Sí, son degenerados. Por eso está haciendo el relato. Pero lo del Chavo del Ocho, si lo pone a mirar. El doctor Chapatín está achalado. O sea, un doctor mal. Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? 8 de la mañana, 25 minutos. Luego, pasado el corte publicitario, llega Alejandro Lavarría con Bienvenidos a la Jungla. Un sismo de 4,8 Richter hace como 6 horas atrás, me parece. ¿Ya? No, mentira, a las 21:55 horas. 21:55 de anoche. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 60 kilómetros al noroeste de Constitución, sin registro de situación de emergencia. Un sismo de menor intensidad a las 21:55. Ok. De más que aquí gente lo sintió, ¿eh? Ese fue el movimiento entonces. Eso fue. Oye, el ministro Larraín invitó a su par inglés a venir a Santiago. Bien, ¿eh? Bien, pues. Qué bien, espectacular que venga la gente. Que avise, sí, ¿eh? Para preparar algo. Sí, pero no nos va a pillar así, no me ha votado. Claro. Unas carnes. Dice que no. Un chiste que no alcancé a sacar ahí, pero que. Este interno, disculpe, señora, señor, amigo, amiga, que. Este es un programa que está hecho para ustedes e increíblemente también para los que hacen radio. Nos escucha mucho, colega. Entonces se tiran talla entre medio y nosotros la decimos. Porque, ¿te acuerdas del incendio que no quedó nada? Sí. Marcelo nos decía que era como cuando invitan a Sergio a los asados. No, con suerte queda la parrilla y los vasos plásticos. Pero de ese tipo de gente hay en todos lados, ¿ah? Yo he visto gente limpiando el plato con el pancito y luego le da plancha y piden algo más para dejar algo en el plato. ¿Te ha pasado eso, no? A un amigo le hicieron una broma así. Al pan duro le hicieron una talla, me contó. Al pan duro, no. Claro, están todos en un asado así, una familia, y él estaba invitado. Entonces todos estaban de acuerdo, excepto él, no tenía idea. Entonces le ofrecieron repetirse. Y él dijo, ya, un poquito, está muy bueno el asado y todo. Voy a repetir, gracias. ¿Le sirvieron? Ya, y le repitieron y le preguntaron al resto. ¿Alguien? No, comer más ya sería de chancho ya. El pan duro no, ya, ¿dónde meterse, pues? Bueno, el chiste es que hay que tener personalidad y no. Yo avergonzado y el único que se había repetido. Después, ya que lo hicieron sentir mal, incómodo y todo el tema, no, ahí todos se repitieron y bien. Pero estaba todo arreglado para poder bromear con aquello. Pasan chistes hace muchos años atrás. Esta talla no es muy buena, pero igual no se preocupe, le pongo risa. Te le pongo una risa. En Chiloé te pasan mucho mate como los argentinos. Y ¿ya? Había un gringo. Y él hablaba, pero la nada misma. No sé por qué trajeron al gringo, pero. Y le pasaron mate. Y te le sirven el mate muy, muy caliente. Ya. Entonces, él no le gustó el mate. Entonces, preguntó en inglés al otro que no quería más. Entonces. Le dijo que diga más caliente. ¿Cómo? Más caliente. Entonces él pasaba el mate y dice, ¡y le gustó, mister! Más caliente. Y más le calentaba y más se lo pasaba ni el gringo lo podía hacer. Entre que no le gustaba. Y la cuestión estaba más caliente y decía, ya, pero no entendía. Otra vez le decía a su compañero, gringo, le decía, más caliente, dile más caliente para que no te dé más. No te entiende. más caliente. Y vale, los viejitos, hasta que se dieron cuenta que el gringo se estaba quemando la boca ya. Ya tenía la boca dada vuelta. Ya. Más caliente. 8 de la mañana, 29 minutos. Ya estamos en la parte final. Oiga, ¿cómo pasó la obra? Sí. Así. Así pasó. Agradecer a todos los que hacen posible. Nos despedimos de algunos ya. Solamente quedan los que tienen que estar. Así que agradecer a PSX Computación. ¿Dónde se encuentra PSX Computación? En Freire 759, fono 275418. Repetimos, Freire 759, fono 275418. PSX Computación, su nuevo computador, todo ahí. Y también vigilancia, aquí, muy cerca del Centro Osorno. Imagen Express, Galería Centro Osorno, local 57. Imagen Express, aquí en la Galería Centro Osorno, en pleno centro, local 57. Ampliaciones, foto rápida. Revelados celulares, retoque, conversión, reproducción y revela tus fotos en papel de calidad. Y estamos haciendo una obra nosotros, un aporte pequeño, mínimo, con nuestras visitas. Apoyo a víctimas, 608.18.000. Hay un banner, pinche ahí, usted sabe de personas que han sido víctimas de delitos, de BIF, usted lo es, pinche ahí, ahí tiene ayuda. Hemos dejado un enlace para aquella gente que sufre o es víctima. O sabe de gente que está sufriendo. Entonces ya llegamos, son las 8:30. Agradecemos que nos haya acompañado en el 101.5. Ya más tarde colocaremos el podcast de este programa. Agradecer a todos los que nos hacen posible. A Claudio Salazar Eipel, que se levanta muy temprano, me pasa a buscar en las mañanas. Llegamos con el mejor y buen humor. Lamentablemente no tuvimos el podcast del día viernes. Lamentable. Pero un saludo a la mamá de Claudio, que hace posible que Claudio se levante todas las mañanas porque le prepara su Milo. ¿Ah? Y lo levanta. Lo viste y lo envía para la casa de lobo. Anda a buscar a ese animalejo. A la casa de lobo. Anda a la casa de lobo. A cacería de lobos. Cacería de lobos. Así que, Claudio, las palabras finales para usted. Emocionado. Lo veo. Lo veo tocado. Lo veo tocado. Necesito un diccionario, Cristian. Sí, otra vez. Hostia. Está buscando palabras. Me faltan palabras. Gracias por la sintonía. Siga junto a Radio La Palabra. La programación entretenida continúa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Chau. Ya, chau.